pájaro. Un día la conocí. Mujer pájaro, ese día fui feliz. Porque me comprende y se ríe como yo. Porque en este mundo hace falta su ilusión. Una vez la vi que se elevaba sobre mí y echaba a volar. Parecía un largo iris bajo el sol. Pero no se asusten porque pronto volverá. Ese día fui feliz.